picos vienen y van, los leones, las cebras, los picos vienen y van, vienen y van, ven, ven, ven. Vienen y van, vienen y van, vienen y van, vienen y van, vienen y van, vienen y van, vienen y van, vienen y van, ¡uepa! We'll be right back.